pero en medio de tanto ruido mediático lo sé, es difícil razonar. Unos a otros nos chillamos, ya sea en Twitter, el Congreso, en la tele o los diarios. Heridos buscamos motivos para argumentar, da igual si son mentira o son verdad. Herir al otro es lo que cuenta, hacer más daño y así nos va. Si abres el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, leerás y comprenderás cuánto ha hecho Él por ti. Dice la Escritura: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amaste, Padre, al mundo, que enviaste a tu Hijo amado. La obra de tus manos, tu Padre nos ha abandonado. Hermano, hoy es el día en el que puedes regresar. Entra a una iglesia de rodillas ante el sagrario, empieza a rezar. Él conoce cada una de tus necesidades, Él comprende cada uno de tus sufrimientos, Él quiere lavar tus pecados, reavivar en ti el don de ser hombre bautizado. No sé si estás preparado, si es el día en que de la sed eterna serás saciado. Yo pido que sea así, pues está en juego lo más grande: tu regreso, tu alegría, mi alegría, hermano, en la fiesta que el Padre nos ha reservado. Y a través de un sacerdote tú puedes confesar a Dios todos tus pecados. Es tiempo de perdonar y ser perdonado. Es tiempo de regresar, hermano. Te esperamos. Tanto amaste, Padre, al mundo, que enviaste a tu Hijo amado. Una vez más el Señor llamó a mi puerta y al abrirle me abrazó y me dio toda la fuerza con la que Dios me alcanzó. En aquella noche muerta me llenó de su paz y otra vez Él me recuerda que sin Él yo no soy nada y que a su lado se refuerzan el amor, la amistad, el perdón y la alegría. Se supera cada día, Él evita que se tuerza mi vida en mi camino y al andar siempre sonría. Podría hacer mil cosas para darte ahora las gracias por aquello que me has dado, pero escojo esta manera. Me expreso con los besos que me vienen en instancia por tu gracia incomparable que ha curado mi ceguera. Estás seguro que no sé cómo expresarte lo que siento si tu aliento en mi ser inflama hogueras. Un amor que me quema, que abraza las fronteras culturales y raciales al portar este estandarte. Los tiempos en ayunas de sequía y de escasez me han servido para verte de frente entre la gente. No sé si son conscientes de quién les tiene en mente. Son tantos y tan pocos los que sienten esta sed. Comprendí que vivir si tú no estás aquí no guarda más sentido que el vacío que de vez en cuando me aborda para hacerme sufrir, pero es Dios quien me rescata para verme sonreír. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Sopina hacia adelante con las manos levantadas hasta el cielo y sin miedo. Hoy no me detiene nada. La cara empapada, lágrimas en las mejillas, no es nada complicado. hecho Dios por ti? ¿Has sanado mis heridas? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Por mí murió en la cruz y su luz nos ilumina desde nuestra juventud. ¿Tú? Tienes tanto tiempo que ofrecer a tu Señor. Hoy puede ser el día en el que pierdas el temor de decir que eres cristiano, de dar testimonio, hermano. Deja de lado el pudor y levantemos las manos. Manos levantadas para volar en bandada. Dad la cara, camarada, que resuenen las campanas. Hay que echarle ganas, Cristo da el todo por nada. Tú tomas Nesquik, yo Cristo por la mañana. Toma di beber. Sin pelos en la lengua, todos hacia la verdad. Adora tu majestad, Él es nuestra realidad. Y Él es nuestra paz en medio de tempestad. Caminemos juntos en iglesia y unidad. Porque somos sus ovejas, admiramos su bondad. A la Santa Trinidad. Y a María va este canto. Con intercesión de santos, gritemos a lo más alto. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es siempre bondadoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y ante todo siempre ha sido así de grande y majestuoso. Me sentaba a sincerarme solo delante de un folio. He apartado distracciones que llenaban mi escritorio. Envoltorios inundados con muchas ideas vacías, de esas que comen y beben sin querer las mayorías. No creerías cuánta gente vive sin estar viviendo. No imaginas cuántos dicen mi vida ya es ir muriendo. Es tremendo, horrendo, la soledad te mata. Felicidad se busca mucho más que el oro o plata. Pequeñas son las metas que nos hacen caminar. Y al tropezar siempre olvidamos que nuestra meta es volar. Nuestras almas son como águilas que buscan libertad, encerradas entre barrotes de la relatividad. Concepto relativo, discutible y discutido. Si no hay verdad absoluta, la vida es un sinsentido. Me río, a veces lloro cuando hablan de destino. Yo confío en la providencia y prefiero su camino. La tele es deprimente, se vende la dignidad. Si tus ideas son coherentes, te las tienes que guardar. Vivimos en un mundo que nos cuesta cuidar. Nos confiaron la vida y barra libre para abortar. La gente está perdida, no motiva ya a soñar. Mi ánimo se hunde, la justicia se fue al bar. Decían que en 2012 el mundo iba a terminar. Eso ocurrió hace ya tiempo al imponernos su verdad. Y si escribo es porque quiero, siento que sale del alma. Palabras que brotan solas cuando mi mente está en calma. Escribo en corazones, echando de fe y razones. Disfruto con este arte, no vengo a darte lecciones. Curioso cómo vamos siempre a la yugular de la iglesia, institución que ayuda siempre a los demás. Cuando hagas algo por alguien sin recibir nada a cambio, escríbeme tus sensaciones en forma de comentario. La mano que escupiste te está dando de comer. De esos errores uno tiene que aprender. Si piensas en ti mismo, esa será tu paga. Yo intento servir al prójimo, haga lo que haga. Disfrazan sensaciones con las que te comprarán. En esta guerra vale todo y todo es manipular. Usados como Kleenex, como un número más. Si quieres avanzar, pisa primero a los demás. Jamás serás tu dueño si decides seguir modas. Dices sentirte muy libre y opiniones te incomodan. Deja de engañarte, no te dejes atrapar. Nuestra sociedad está muerta, yo quiero resucitar. Sencillez en mis propósitos, mochila de humildad. Mi existir está muy lejos de este mundo carnaval. Yo sé bien qué es lo que vivo, o mejor quien vive en mí. Me hace levantar cada mañana y sonreír. No sé bien qué es lo que haría si me faltaras tú. No sé a quién acudiría cuando me pese la cruz. Eternamente agradecido por allanar mi camino. Atentamente se despide este pobre peregrino. Si escribo es porque quiero, siento que sale del alma. Palabras que brotan solas cuando mi mente está en calma. Escribo en corazones,

con otra actitud. Si quieres escuchar rap, arriba con esas manos. Si hoy quieres disfrutar, arriba con esas manos. Si pasas ya del que dirán, arriba con esas manos. Si eliges ser original, arriba con esas manos. Si quieres escuchar rap, arriba con esas manos. Si hoy quieres disfrutar, arriba con esas manos. Si pasas ya del que dirán, arriba con esas manos. Si eliges ser original, arriba con esas manos. Mi concepto de rapero es el de un tío normal que solo cuenta lo que vive sin pretender nada más. No hace falta ser malote si te gusta rapear, o quedarás en evidencia si buscas aparentar. Y es normal que esto a la peña le parezca singular cuando escuchan a los MCs sonando todos igual. Con mis letras yo no aspiro ni a glorias ni a monumentos. Quiero contagiar tu vida de Cristo, mi fundamento. Destilando alternativas para poder cambiar la rutina que te agobia y no te deja respirar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ponte en pie y sé valiente, solo existe una verdad. La he buscado en tantos sitios que podría enumerar, pero el pasado es pasado, di al botón de actualizar. Mira y piensa por ti mismo, no te dejes arrastrar, pero elijas lo que elijas, porfa, sé original. Si quieres escuchar rap, arriba con esas manos. Si hoy quieres disfrutar, arriba con esas manos. Si pasas ya del que dirán, arriba con esas manos. Si eliges ser original, arriba con esas manos. Si quieres escuchar rap, arriba con esas manos. Si hoy quieres disfrutar, arriba con esas manos. Si pasas ya del que dirán, arriba con esas manos. Si eliges ser original, arriba con esas manos. Nubarrones llegan de forma inesperada a nuestra vida. Lluvias torrenciales que cancelan nuestros planes. Casi siempre ocurre en el peor momento. Lo difícil se hace imposible y lo imposible insoportable. La memoria nos engaña y la ansiedad nos desespera, diciéndonos que nunca hubo sol, que es inútil toda espera. Sin embargo, de repente todo cesa y... Llega la calma que sucede a la tempestad. Tierra mojada de su olor llega a su esencia. El rayo sol que se abre paso en tu ventana. Siente el calor y la ternura que su luz emana. Una sonrisa se te escapa. Alguien cuida de ti, lo sabes, no temes a nada. Vida palpita en tus entrañas. Alguien cuida de ti, lo sabes, no temes a nada. Si hay un sentido, la oscuridad me engulle el alma. Como la lluvia purifica y te prepara el alba. Es una poda que arrastra orgullo y vanidad. El fruto siempre lo fecunda, vida nos traerá. Él vive en ti, él es la luz que inunda todo. Y en la tormenta su gracia abrazarás. Si te dejas amar. Oh yeah, abre tu mente y corazón, olvida tus temores. Salta al vacío, que él te hará volar. Siempre de su mano va. No busques fuera lo que dentro de ti está. En la Eucaristía su cuerpo y sangre te lo da. ¿Pa' qué lo quieres si solo miras tu ombligo? Comienza a regalar lo que gratis has recibido. Una sonrisa se te escapa. Hay nueva vida en ti. La lluvia ya tu piel no daña. Una mirada que te atrapa. Responde, heme aquí, es Jesucristo que tu fe rescata. Tu corazón se sincroniza al ritmo del amor. El beat de sus caricias en tu face es resplandor. Y la señora de la bolsa en la cabeza se pregunta por qué vistes la sonrisa bajo la tormenta. De esta lluvia el desenlace es del Señor su luz. Resurrección es el destino, camino es la cruz. Ahora le sientes más padre y más hermano. Al mismo tiempo, más inabarcable y más cercano. Él vive en ti, él es la luz que inunda todo. Y en la tormenta su gracia abrazarás. Si te dejas amar. Oh yeah, abre tu mente y corazón, olvida tus temores. Salta al vacío, que él te hará volar. Siempre de su mano va. La lluvia cesa, el sufrimiento comienza a escampar. Y de tus ojos no ha podido el brillo apagar. Vives con fe, lo que para otros es dolor y frío. Pues Cristo vivo y su presencia colma el sentido. Una sonrisa se te escapa. Alguien cuida de ti, sus huellas están en tu alma. Alguien camina siempre a tu lado. Y en el dolor lo sabes, con tus dolencias ha cargado. Llega escalado, cambias a pies y pantalón. Tú te sonríes, pues a todo encuentras solución. Has aprendido a bailar bajo la lluvia, a confiar en Dios, aún en medio de las dudas. En el silencio contemplas ya su cruz. Dios se hace todo en todos por medio de Jesús, men. Las llagas de sus manos, de sus pies y su costado ya no se borran, pues por ellas Él nos ha salvado. Él vive en ti, Él es la luz que inunda todo. Y en la tormenta dejas amar. Oh yeah, abre tu mente y corazón, olvida tus temores. Salta al vacío, que él te hará volar. Siempre de su mano vas. Trapeo y terrapeo en honor a mis hermanos. Voy a gritar muy alto, por su gracia soy cristiano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No es en el que piensas, pues mi Dios es bondadoso. Ha moldeado cielo y tierra, pensado estaba en su plan. Descartado queda entonces el nihilismo y el azar. Criaturas de este mundo, por amor él las creó. También lo que no vemos, todo nos lo regaló. Arquitecto impasible, inmutable observador. Le pensaron los filósofos, por senos nuestro Dios. No. Conmovido por el sufrimiento de sus criaturas, un plan de redención trazó a su Hijo único entregó. Jesucristo, hombre y Dios, engendrado no creación, uno con el Padre en pobreza se encarnó. Por la sangre de quien todo fue creado, se lavaron los pecados a la humanidad herida en el Padre reconciliado. Y por obra del Espíritu del Fiat de María, Dios se hizo hombre, encarnación, epifanía. No podía ser más pequeño, delicado y vulnerable. El Dios Todopoderoso eligió hacerse carne. Era tan pequeña ella, la mujer que es la más bella, la más fuerte, la más grande, admirable doncella, confía en el Señor, inmaculada y fiel por el Espíritu Santo, verbo caro, factum est. En ti, Señor Jesús, eres mi esperanza y mi destino. En ti, Señor Jesús, pues solo en ti mi ser tiene sentido. Asumimos nuestra culpa, pues Dios fue crucificado. El soldado fue testigo, pues traspasó su costado. Todo esto sucedió en tiempos de un tal Pilato, que al lavarse las manos pondría su sello a ese trato. Después de flagelarle moribundo lo entregó, y con la cruz a cuestas hacia el Gólgota partió. En la cruz donó su vida por librarnos del pecado. Al entregar su alma fue bajado y sepultado. Viernes, sábado en dolores toda la tierra gemía. El silencio de Dios muerto hasta los sordos lo oían. Él bajó a lo más oscuro donde Adán y Eva yacían. Muerte en vida la ha trocado, suprimos al tercer día. En la ley estaba dicho, los salmos lo anticipaban, la promesa del Mesías, los profetas lo anunciaban. Toda la vida es domingo para aquel que es bautizado, toda la tierra le canta que la muerte ha aniquilado. Y en el cielo está sentado a la derecha del Padre, en el cielo Jesucristo, en la gloria está la clave, tras la cruz resurrección, divinidad y honor, perfecta salvación por los que llegan a Dios. Y es que es Cristo intercediendo, abriendo su corazón, elevando nuestro amor, vivo, fuerte, redentor, a la derecha del Padre, por lo penetró la flecha. Si la puerta es estrecha, Jesucristo abre la brecha. En ti, Señor Jesús, eres mi esperanza y mi destino. En ti, Señor Jesús, pues solo en ti mi ser tiene sentido. Como él nos prometió, volverá lleno de gloria, como rey y juez supremo de toda nuestra historia. Juzgará vivos y muertos con su eterna justicia, nada que ver con la nuestra, pues Dios no tiene malicia. Si le amas con humilde y sincero corazón, su misericordia te regalará el perdón. Dedicado a todo hombre, del uno al otro confín, él es señor de todo y su reino no tendrá fin. Y el Espíritu Santo por el cual ahora te canto, el Espíritu de Dios que me hace volar bien alto, la presencia de Jesús morando en mi interior, potente, fuerte, alegre, que me une a su oración, el Espíritu invencible, imparable, redentor, la presencia que custodio en mi alma con tesón, el paráclito, el dador, mi consuelo, defensor, que habló por los profetas una misma adoración, deseada por el Padre, por el Hijo convocada, una y santa en el Espíritu, es la Iglesia Madre Amada, en la historia y geografía, redención va prolongando, su misión portar a Cristo, su regreso y preparando, cada vez que comulgamos somos en él transformados, es su vida, nuestra vida que nos va santificando, la debilidad humana la hace frágil y pequeña, es por eso que Dios siempre le promete su asistencia. En ti, Señor Jesús.

Cuando vos entrás en esta dinámica de conversión interior, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, ¿no? Cuando no te avergonzás de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor resurrección, por tu generosa entrega, mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo, pendiente de ti, fijos los ojos en Cristo. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor resurrección, por tu generosa entrega, mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo, H12.2, ojos en tu corazón, yeah. Porque no hay otra cosa que quieran ver mis ojos, porque el corazón me grita, no me conformo con poco, para mí sería de loco si los ojos pongo en otro, que no sea mi pasión, Cristo mi todo en todo, y lo siento, Jesucristo es mi meta, es mi sino, es todo lo que aspiro, la razón por la que vivo, la razón por la que siento un cierto magnetismo a saborear tu cruz, siempre los ojos en Cristo, un discípulo amado, yo quiero estar a tu lado, reposar en tu costado, tu corazón desangrado, mi vida resucitada, aunque a veces no vea luz, mis ojos me lo suplican, quieren contemplar tu cruz, el momento en que gritaste en silencio a toda voz, el momento en que tu amor con pasión se declaró, fijo los ojos en Cristo, fijo esa resurrección, fijo el interior en la voz de mi pastor. Duros tramos nos separa la carrera de la vida, altos montes, hondas fosas, días que dejan heridas, solo unidos como hermanos superamos la desidia, sacudimos todo lastre, el pecado y la mentira, fijos los ojos en Cristo que ha corrido la carrera, con su cruz abrió el camino de vida plena y eterna, el combate a nuestro lado nos sostiene en la flaqueza, soportó en el linchamiento, hoy su sangre es nuestra fuerza, el cansancio desespera, los ataques nos encierran, es por eso que Dios mismo nos corrige y endereza, como un padre nos enseña que vivir es esta entrega, ver a Dios portar la paz, santidad es nuestra meta. La promesa es inmensa y afluye en nuestras venas. Corre gracia en nuestras vidas por la memorable cena. Hazte de esto en mi memoria, no soy digno, digo amén. Es tu vida entregada que consuma nuestra fe. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor resurrección, por tu generosa entrega, mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo, pendiente de ti, fijos los ojos en Cristo. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor resurrección, por tu generosa entrega, mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo, H12.2, ojos en tu corazón. Ya han pasado 27 y todavía lo recuerdo, siendo solo un crío tú me hablabas en silencio, buscabas el momento que abriera este corazón, tu mirada fue la clave, tan sincera me atrapó y se cayó, la estructura de mi mundo, aquel chico orientado había perdido el rumbo, es absurdo ante los ojos de esta sociedad que muere, pero fe mueve montañas, se ilumina el que se pierde, he luchado en lo profundo contra el viento, contra el mar, he luchado y he encontrado el camino, la verdad, amistad, que hace que todo comience, no importa el qué o el cuánto, lo que importa es que lo sientes, siempre con los ojos puestos en una persona, se llama Jesucristo, él sí ha ganado su corona, es el rey de reyes, el señor de los señores, es el arco iris que nos lleva hasta su corte, nublado el corazón por buscar y no encontrarte, nublada la razón por pensar que ya no existes, se viste mi alma en verde, esperanzado por tenerte, cuántas veces he soñado entre tus brazos no perderte, perdida en este bosque de miserias que te ocultan, los ojos de la cara ya no bastan, dificultan, mi fe se debilita en este invierno espiritual, yo me aferro sin saberlo a estas notas que me das, tumbada entre mis dudas, la ciudad me hace de escudo, sus luces me seducen y me ciegan sus susurros, soy sincera cuando digo, sin ti me falta algo, soy sincera cuando digo, solo en ti me siento a salvo, he buscado mucho y fuera, nada me hace feliz, solo entretenimientos justos para sobrevivir, entre caída y caída voy haciendo lo que puedo, aunque por mucho que falle, tú ya sabes que te quiero.